Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes, y suena así. Buenas noches, esto es Dementes, acá estamos con mi compañero Mauro esperando a los demás. A la gente vaga que está en camino. A los demás del staff, saludos y bienvenidos porque hubo un inconveniente el martes pasado que no salimos al aire, un problema burocrático. Burocrático más que nada, no, pero sí, fuimos a una cobertura. Sí. Creo que hay material para hoy o para la próxima emisión. Para la próxima, porque te cuento, este martes se nos juntó cosas del martes anterior y, claro. Y viste, como estamos con el tema de hay tanto material, viste, por ejemplo, viste que estamos organizando el tema del festival a beneficio, claro, de la antena de la radio, y entonces vamos a venir a promocionar las bandas que van a estar en ese día. Entonces, bueno, no es el caso de esta banda que va a venir, una de las bandas, pero como ya estábamos comprometidos con ello... Pero es de la zona, o sea... Es de la zona, es de acá del barrio, ¿viste? Claro. Es del oeste. Gente de la esquina. Entonces, bueno, viene Tridente. Buenísimo. Así que vamos a esperarlos a ellos, porque encima el cantante está lesionado. Bueno, aparte de lesionados, hubo una tragedia también. Una tragedia muy grande, bueno, la semana pasada. Murió uno de los pilares del heavy metal mundial, el señor Jeff Hanneman, guitarrista de Slayer. Hoy vamos a hacer un mini homenaje, así que bueno, vamos a hablar un poquito de él. Justo que venían. Y bueno, ¿viste? Igualmente ya la banda estaba fracturada porque Lombardo, el baterista, tuvo un inconveniente, un encontrado con la banda y no estaba. En realidad supuestamente lo echaron, pero bueno, después vamos a hablar de todo eso. Pero Slayer, ¿viene o no viene? Y va a venir, pero... De la formación de Slayer va a estar solamente el cantante Tom Araya y Kerry King en la guitarra. Pero el tema de Lombardo, bueno, no sé por qué lo echaron, no se sabe mucho en realidad si es un tema comercial o un tema personal. Pero más allá de eso, el tema de la muerte de Jeff, se murió gran parte de Slayer porque era un tipo que hacía las letras, le daba la atmósfera a la banda. El creador de los riffs. Claro, en realidad los primeros discos y los éxitos de Slayer fueron hechos por Gozo. Ahí se ve una sombra que está acercándose. Creo que es un olor a homosexualidad, se ve. Si no me equivoco, es un rubio. Un rubio medio aplatinado. Realmente no se sabe. Bueno, después veremos. Bueno, ¿qué te parece si ponemos un temita para ponernos...? Bueno, vamos a como un tema viejo, clásico, que a muchos les gusta. Dedicado para Julián de la Playa de Estacionamiento, un tema de Manowar. Buenísimo. Algo Los bien, hijos de Odín. Bien de la vieja escuela. Dale. Sons of Odin de Manowar. Y bueno, como Víctor... ¿Mano qué? Manowar. Ah. Bueno, vuelvo a repetirlo porque mi micrófono estaba apagado. Claro. ¡Boludo! Eran los hijos de Odin de Manowar. De Manowar. ¿De mano qué? Manowar. Bueno, dedicado para Víctor, que se está tatuando en este momento, por ahí nos está escuchando, que a él no le gusta este tema. ¿El que viene ahora? El que viene ahora. ¿Qué se está tatuando? ¿La cola? Sí, la cola. Ya no tiene más lugar en ningún lado. Para vos, Víctor. ¿Te acordás que el otro día estábamos hablando que me decías que este tema no te gustaba? Es para vos. ¿Y encima por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por Alin Lavín. Hola, soy Tatuas Absurdas y estás escuchando Dementes en la 90.1. Bueno, eso es para vos, Víctor, ahí tenés. Y para el Tatu. Y para el Tatu. Bueno... Vos habías comentado algo del tema de la fiesta de beneficio por la radio de la que estamos, obviamente. Exactamente, por la antena. Por la antena, bueno. Todos juntos por una antenita. Ah, me gustó, tipo, uso para los chicos. Bueno, ¿quiénes van a estar ese día? Absurdas, Cover, Sin Ensayo, Sclima, Argenticidio, Mudático y Tuene. Muy bien. Los muchachos de Tridente que nos acompañan hoy no van a poder estar porque tenemos al cantante y guitarrista lesionado. Pero bueno, acá le vamos a dar la bienvenida a los muchachos de Tridente. Buenas noches, muchachos. Acá estamos hablando con... ¿Con quién? Muy bien. Estamos también con Lucho. Estridente, ¿qué pasó? ¿Hubo problema sobre el nombre de la banda, como sí, lo de Jauría? ¿Qué pasó? Al momento de ir a patentar el nombre, había 58.000 tridentes y... No te puedo creer. Optamos por llamarnos Estridente. Bueno, o sea que es una primicia acá, no es más Tridente, es Estridente. Mirá vos, qué bárbaro. ¿Y bueno, antes? Sí. ¿Era Tridente? Sí, Ari, ya está. Ari, como siempre, poniendo esos chistes. Bueno, escúchame. Muchachos, ahora vamos a seguir con ustedes. Vamos a empezar el reportaje. Pero antes, bueno, en homenaje al fallecido Jeff Hanneman, vamos a pasar a un tema. ¿Un temita de coso? De Slayer, ¿te parece? Sí. ¿Cuál ponemos? No sé, ¿qué te parece? Vamos con Season in the Abyss. Estamos acá buscando los discos. Pará, pero yo tengo los vinilos acá medios cruzados. Y el cassette enganchó la cinta. Sí, sí. Pero bueno, por ahí algún, no sé, qué sé yo. Buscate cualquiera que diga esto de Jeff Hanneman. Bueno. Así que bueno, sigamos con los muchachos de Estridente. Así que che, y ¿cómo fue esto? Cuéntenme, porque no. Primero, quiero saber qué pasó con Walter. Bueno, mi hermano laboralmente tuvo un accidente. Sí. Que fue, digamos, víctima de la inseguridad. Otra víctima de la inseguridad. Estuve trabajando por la zona de Derqui y dos vándalos, lo vinieron a robar. Bueno, y toda esa secuencia en 5 minutos le habrá pasado toda su vida en 5 segundos. Qué agarró. Y se le cortaron los tendones de acá de la rodilla, de la rótula. Y bueno, ahora está todo en plena rehabilitación. Bueno, en un momento nos vamos a comunicar vía telefónica con él. Pero bueno, cuenten acá porque no solo el público de acá del oeste nos escucha, si no hay mucha gente que nos escucha de otros lados vía la internet. Así que cuenten más o menos de su banda. ¿Cuándo se formó la banda? ¿Qué estilo de música hacen? Así que, Lucho, no sé, decímelo. Y, bueno, Tridente viene hace bastante. Vos los conocés a nosotros. Sí. Epogueado. De épocas de Almas Sucias. Oh. Bueno, tuvimos los intervalos que se toman las bandas en general. Siempre pasa lo mismo. No son continuos, tenemos esos traspiés. Y bueno, yo por mi parte, cuando la banda tuvo la separación, yo seguí. Mi hermano se tomó su tiempo. Qué raro Walter tomando algo. Él toma tiempo, toma lo que sea, siempre se toma algo. Siempre algo tomando tiene que estar. Bueno, y yo anduve, viste, en Calle Gris con el Mono. Formamos varios Calle Gris. Saludo para el Mono si nos está escuchando. Sí, y que siempre me rompe la bola con Semilla. Que dice que sos el hijo de Semilla, sí. Y bueno, después tuvimos un reencuentro con mi hermano, una vuelta. Hablamos muchas cosas que, bueno, que es el momento de hacer algo, digamos, más formal, se puede decir. Sí. De ser algo, viste, antes lo tomábamos como un hobby. Sí. La mayoría cuando arranca. Y uno cuando crece generalmente dice, boludo, si lo que estábamos haciendo estaba bueno, ¿por qué no le ponemos las pilas? Y es así. Y bueno, acá lo topamos con el muchacho de Pacheco. Cerquita. Sí, pero lo trajimos. Se vino a vivir acá. Lo repatriaron. Sí. Bueno, ¿cómo fue tu acercamiento a la banda? Y el acercamiento a la banda fue más que nada por mi cuñado Gustavo Lazarte, un gran amigo. Las noches de hablar, de estar escabeando, hablar boludeces, él siempre me nombraba. Siempre me nombraba a Tridente. Pasame un trago. como su banda de under de culto. Y bueno, para mí Tridente era una leyenda urbana. Sí, ¿no? Como quien dice. Sí. Bueno, cuando volvieron, yo lo fui a ver un montón de veces y la verdad a mí no me gustaba la banda. Los iba a ver, digo, sí, tocan bien, no me gustaba la banda. Faltabas vos, dijiste, acá falta yo. Obvio. Bueno, y un día que fuimos a jugar a la pelota, estábamos hablando con Walter, con Lucho, y bueno, y así se dio mi entrada a la banda, ya hace 3 años de esto. Mirá vos, qué bueno. Che, escuchame una cosa, ¿vos fuiste siempre bajista o tocaste algún otro instrumento? En realidad yo creo que como todo bajista empieza siendo guitarrista. Tal cual, iba a decir lo mismo. Hasta que se dan cuenta que la guitarra no es lo suyo y se tiran al bajo. El tema de la base. Bueno, pero escúchame. ¿Cuál será lo nuestro? la timbaleta. Pero lo que pasa que, bueno, igualmente hay muchos guitarristas que son buenos guitarristas que siempre se copan y van de invitado o le hacen la gamba, se quedaron sin bajista. Por ejemplo, Walter, ¿con qué banda no tocó? Hizo de bajista de Alma Sucia una vez en los ensayos. Hizo de bajista con Sucio, con The Prolijo 66. Me parece que tocó con el Burro Mariano. Sí. La verdad que Walter es un comodín. Hola. Hasta me parece que tocó con el Gordo Mariano. Sí, ahora se te escuchó. Estaba la voz en off. Me parece que vino drogado o algo serio, porque sí. No, congelado. Escúchame, no hables de drogas porque Víctor se va a enojar. Sí. Porque no hables de drogas porque el careta de Víctor se va a enojar. Bueno, ahora tienen, aparte que tienen que estar en este parate por la culpa de Walter. Sí, que Walter, ponete las pilas, empieza a correr. Sí. Si no, vas a tener que salir a tocar como el cantante de Os Paralamas. Así que, ¿qué proyecto tienen? ¿Están grabando? ¿Fueron a lo de Nauti a grabar? Cuéntenos. Así es, a mediados de... el año pasado, no, el otro. El año 2010. 2010, ya va a ser este el tercer año, en este año sale seguro. Ya tenemos la grabación masterizada. Muy bien. Están todos los temas, quedamos todos contentos. Nauti es una masa, ¿no? Nauti, sí. El gordo es una masa. Sí, sí. Claro. Nos trabajó muy bien, una paciencia el tipo. Aparte, ¿viste la onda que tiene ahí? Vos vas, te sentís como en tu casa. Chabón te dice, man, te vas a la heladera, man, ahí tenés birra. Arrancá, man. ¿Entendés? Así que... No, la verdad que... En la última que fuimos todos juntos para sacarnos todo tipo de dudas, los volvimos locos. más que nada, viste que dicen que los bateros son rompebolas y es verdad. O sea, más que nada lo volvió loco él. Sí. Hacete cargo. Lo que pasa que el bajista tiene el sonido de su bajo, el guitarrista tiene el sonido de su guitarra, pero el batero quiere que el tacho le suene así, que el plato no se le mezcle con esto, ¿entendés? Que los tones... Sí. Es así, la verdad que es complicado ese instrumento. Sí. Y si no, toca la armónica. Es así. Bueno, ya lo habrás sufrido cuando tenés que ir a los recitales, que te tenés que poner a armar y todo viene, enchufan el instrumento y vos ajustando mariposa, poniendo los platos, limpiando el tacho. Termina el recital y vos estás ahí. Y vos todavía estás ahí. Pero bueno, ¿qué lo vas a hacer? Y bueno, y ahora estamos en la plena etapa del tema del diseño gráfico de la tapa. Buenísimo. Claro, estamos en el proceso de edición, de edición general del disco. Ya lo tienen en el diseño. O sea, está en marcha full ya. Sí, ya. Está en el horno ya. Sale en cualquier momento. ¿Y el diseño buenísimo. ¿Quién lo hizo? ¿Fue propio? ¿Algún conocido? Son ideas que se va evolucionando a través de las letras. Ah, mira qué bueno. Está relacionado el. Exactamente. Los muy dibujos bueno. que van a tener va a ser relacionado con la letra. ¿Y el nombre del disco? ¿Tienen idea o se tienen que agarrar los ganchos para...? Eso va a ser sorpresa, se van muy a tirar bien, dale. Último buenísimo. Momento, cuando salga. ¿El disco tiene alguna temática? ¿Las letras hablan de algo en especial? o solamente son todas, digo, las letras así de temas únicos, digamos así, o todo el disco es, tiene una temática completa? Si es conceptual. Claro. Por lo general tiene todo, tratamos de transmitir, de enviar un mensaje satánico. ¡Wow! Cuando lo pasás al revés dice Satán, Satán. Cuando lo pasás al revés, no sé, como la, lo de Yuya. Un tema mensajes de Yuya. Subliminales. Está bien. No, y ¿en qué estábamos? Bueno, volviendo al tema. Es un poco variado el tema este, claro, este de las letras. Por ejemplo, está Punta y Taco, que es dedicado a los amigos fierreros. Sí. Está bueno, bueno, un buen tema. Que lo vamos a pasar dentro de un rato. Un ratito lo pasamos. Razón de mi razón es un tema muy especial que se lo escribió a mi hija. Ah, mira vos. Después hay otras fantasías. Bueno, o sea, que viene cargado. Un tema que se llama... Hay temas como Tengo Sed. Susurro Nocturno. Tengo Sed, que habla de la sed de triunfo. No, de birra. De birra no. No, de esa nunca hice. Como veo sed, de esa no tienen. Ahora, para la gente que no conoce Tridente, gente, por ejemplo, de otras provincias, iba a decir Muriático, mirá, me estoy cagando de huevo. Sí, huevo este debe estar ahí escuchando. Huevo quiso aprender a tocar la batería cuando lo vio a Lucho. Epa, bueno, volviendo, Tridente, ¿qué estilo hace? ¿Cuáles fueron las bandas en las que se inspiraron? ¿Qué escuchaban de más pibes? O sea, ¿cuál es la base de Tridente? La idea, de mi parte, ¿no? Te comento porque fui soy uno de los fundadores con mi hermano de la banda. Claro. Siempre fue tratar de hacer un estilo propio. Sino que el oyente es el que te lo educa. Claro, y te dice, muchas veces lo dijeron, se parecen a la renga, se parecen, tienen cosas de alma fuerte. Y no sé, nosotros no lo veíamos parecido. Claro. Nos gustaba, pero lo que pero hacíamos, no se encasillaban. Nunca lo llegamos a tomar así. Claro. No, a mí, por ejemplo, que yo lo he visto varias veces, a mí me da como una banda de rock pesado tirando a heavy, pero de los 70. No sé. Igual la pregunta viene porque tengo al lado un muchacho con un buzo de ACE, por eso. O sea, se ve poca gente con eso. Qué grande, ¿eh? Y sí, se ve muy poca gente con. Bueno, pero a veces de las bandas, sí, que muchos también tienen las botitas de los, claro, 80. Tienen influencias distintas. Está bueno porque no se van para un solo lugar, sino totalmente, que meten todo en una ensaladera y sale algo grosso. Y está y bueno. Eso es lo bueno, innovar. Bueno. Por lo general va siempre. El que compone las canciones es Walter. Sí. Y Walter es un tipo que no escucha música. Claro. Él no escucha música, él se encierra y el que le dice, Walter, esto se parece a esto. Porque claro. Yo escucho un poco más de música. Sí, sí, sí, sí, sí. Y escucho de todo tipo, hasta de folclore, tango, te escucho de todo. Yo. Claro. Y soy el que le dice, más o menos, y él también por ahí. Y tiene su... no escuchar tanta música tiene su pro y sus contras, porque por ahí... Estás haciendo algo, claro, que se parece a claro, y por ahí te influencia mucho una persona y terminás casi copiándola. Y no está bueno. Está bueno, o sea, tomar ciertas cosas y meterle tu sangre y que salga lo que salga. Así que bueno... Vamos a ir a una tanda por ahora y después volvemos y con el reportaje y es Tridente, acuérdense. Es Tridente. Y Ari, buscame los discos de Slayer. Dale. Ahora, antes de irnos a la tanda, vamos a mandar unos saludos a Tatu Absurdas, que dice, chúpenmela, Giles, no puedo escuchar. Primero lavatela, Giles, Tatu. Pasen buena música. Sí, lavatela primero, loca. O capaz que es Víctor que está escribiendo con ese Facebook. Después, Yanina Garay dice... saludos. No dice nada, dice saludos. Manda saludos. Elisa Andrea Rodríguez dice, ya me sumo a escucharlos, ya se duerme Tatiana. Dulce sueños, Tatiana. Huevo dice, aguante Estridente. Siempre junto a estos locos. Vamos, la victoria. Saludos a Dani, Mauro y Ari. Estamos escuchando con Martín. Dedíquenme un tema, huevo. Bueno... Huevo, huevo. Huevo, huevo. Vamos huevo a la tanda y el tema que viene es para vos. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale.

Bueno, el tema que acaba de pasar era... Libéranos de todo mal. Libéranos de todo mal, un tema del primer disco de Estridente. Acabamos de escuchar ese tema, seguimos acá en Demente, son las 23:44 de la noche. Ya ha pasado más de la mitad de este programa. Estamos en línea con nuestro querido amigo y guitarrista y cantante de Estridente, el señor Walter de Estridente. Buenas noches, Walter. Buenas noches, Ari. ¿Todo bien? A todos los presentes en la radio, a Dani, a todos. Muchas gracias. A los oyentes de Demente, buenas noches. Está Mauro también, te presento a otro compañero acá que te va a hacer unas preguntas. Estamos lejos. Sí, o sea, en la que, si se puede responder y no tengo complicaciones, sí, no tengo nada. Vamos a hacer muchas preguntas que no puedas responder. Bueno, ya nos estuvo adelantando acá Lucho que... Lo del accidente tuyo que fue escapándote de como fuiste de pata de lana y te caíste de un techo. Claro. No, así que, porque había múltiples versiones. No, ni para robar gallinas. No, había múltiples versiones. Una de las versiones eran esas, que escapaste por la ventana. Después corriendo un travesti, un montón de cosas. Muchas versiones, ¿sabes? Pero acá vino Luchi y nos contó. Claro. No, contó sí, la verdad, Walter. La verdad fue, soy un víctima de la inseguridad. Lamentablemente. Fue un título para un tema. Tenés que hacer un tema de ese, tenés que escribir una letra de ese. Puede ser, no sé. Vamos a ver, algo se va a ocurrir. Bueno, ¿y cómo venís para tocar? ¿Cómo te estás recuperando? Y sinceramente la cabeza la tengo en recuperar. Sí. Lamentablemente lo que es música, melodía, eso es como que uno... No estoy pendiente en eso, por el tema de que lo primero quiero recuperarme para poder salir a la cancha. Claro. Pero sí, hay ideas nuevas bases, pero bueno, por el tema de este del tiempo que me está tomando recuperarme, bueno, se nos hace un poquito imposible, más difícil, ¿no? Claro. Bueno, cuando estemos un poquito más para poder salir, ensayar, retomar todo de nuevo, bueno, vamos a salir a la cancha a tocar. Y este descanso, digamos, estas mini vacaciones que te has tomado de la banda debido a lo que te ha pasado, te da como un tiempo como para sentarte en la cama y pensar en nuevas letras o nuevas bases? No, es como te digo, sí, o sea, la idea está, o sea, uno quiere, viste, pero es como que no, tengo la mente nublada. Claro, sí. Encima, por un lado, te digo, la verdad, mejor así me despegaba de esos dos que tenés ahí en la radio. Claro, la verdad, qué mala influencia. Que encima te llevan por mal camino. Claro. Lo mismo decíamos nosotros, boludo. Claro. De mí zafa, pero Lucho lo ve todos los días. Eso pasa por tener un hermano en la banda. No, la verdad es un placer. Quiero mandar el saludo acá, si me dejan un segundito. Dale. Para mis padres, que ellos me están apoyando a full en esta circunstancia en la que estoy. Bueno, toda mi familia, ¿no? En general, a mi hijo Martín, que está acá andando de vuelta, escuchando también. Y bueno, para todos los que nos conocen, que están en la radio. Y me imagino, Walter, igualmente vos sabés que... A vos, muchas bandas de acá te aprecian mucho, así que cualquier cosa que necesites, vos sabés que contás con todos. Sí, calzoncillo. Sí. Quiero mandarle el saludo a... Calzoncillo, un par de medias, yo tengo. Encima me arrancaron de mi casa, así que... ¿Sabés cómo me estaba bañando, boludo? Porque estuve en reposo. Bueno, pará, ya ir a bañarte, no sé si me animo, ¿eh? No, como mi mamá de nuevo al mundo me tuvo que bañar, ¿no? Me lavaba la cabecita, el cuerpito. Qué mañoso que está. Sí, bueno, ¿viste? ¿Qué va a ser? ¿Y no te decía cerrar los ojos que te va a entrar shampoo en los ojos? No, con Johnson. Johnson usaba. La verdad, bueno. No te emocioné, boludo, no te me vas a quedar, boludo, no vas a poner a llorar todo. Acá te estaba saludando Huevo, dice que está escuchando el programa. Oh, Huevo. ¿Cómo? El Huevo en Tereca estuvo tocando con Arpón la otra vuelta, ¿no? Ajá, sí, tocó en Clásico, tocó en con clásico. Arpón. Ah, bien. Felicitaciones a los chicos. Sí, bueno. ¿Y ustedes? Nosotros estamos por tocar ahora el 18, le estábamos comentando que si vos, o sea, no te hubiese pasado esto a vos también hubieses estado ahí, pero bueno. Ah, en la propaganda que escuché ahora del tema de una antena. Exactamente, claro. Todos juntos por una antenita. Y bueno, mira, si busqué un espacio, porque te digo que voy con una silla y lo hacemos, ¿no? Hay claro, eso es lo que le estábamos hablando con Lucho, tipo cantante de Os Paralama. Claro. Ah, claro, claro, sí, me acuerdo. A dúo, el cantante de Estridente con Os Paralama. El no. Cantante, yo, vos sabés por quién te digo, ¿no? ¿Eh? El cantante de Tridente, ¿no? Ah, sí. Cuenten. No. Che, cosas internas, ¿no? Bro, sí, cuenten. Andan buscando vocalista nuevo. Ah, mira. Saludos para Lazarte, Gustavo, que no sé si debe estar escuchando o puede sintonizar la radio, ¿no? Pero esto es de posta o lo están gastando. No, va a ayudar en algunos temas. ¿No? Ah, está. Va a ayudar en algunos ¿Pero por qué? ¿No te dan a vos? ¿Cómo es? Es que estás viejo y cansado. Ah, era eso. Che, acá vino también el cantante nuestro. Saludalo a Walter, que está lesionado. Walter, ¿cómo va? Ah, ¿el Pela? Exactamente el mismo. ¿Cómo anda, señor? Se está tatuando el cachete izquierdo de la cola. Sí, se puso yo amo argenticidio. Y en el otro, Ari. ¡Hijo de puta! ¿Cómo anda el loquito de Ari? Ari, vos si lo ves no lo vas a reconocer. No, es sí. Como Tomasito Zuller. Anda hecho una estrella. Como Tomasito Zuller. Encima quiere la chechona cada rato. Dámela. Por eso lo decía en realidad. Pero yo te la pido y no me la dan. No sean así. Bueno, Walter, escúchame, recién escuchaste el tema que acabamos de pasar. Sí. Nos sí. Quedamos sin punta y taco. Sí, porque te dijimos, traigan MP3. Quiero punta y taco. Y no sé, Lucho trajo esos temas. Y trajo puta y caco, trajo. No, lo que pasa es que creo que lo bajaron un pendrive, ¿viste? Pero sí. No sé en qué formato lo grabaron. En formato no. Quilme, me parece que sí. Lo bajaron. Sí. Vino congelado. Bueno, así pisado. Que. Escúchame, vamos a pasar a otros temas que eran los tres más que quedaban, no sé, elijan ustedes qué tema quieren pasar. Es que no sé cuál está ahí en la... Está, ¿cómo haces? Tengo sed. Y razón. Yo quiero escuchar Tengo Sed, a ver, quiero saber de qué, porque para él dice que Tengo Sed, ¿de qué? Era una metáfora a la sed del triunfo. A la sed del triunfo, me acuerdo. Para mí la sed de birra. De birra. De birra, de petaca, bueno, de un vino con coca. Bueno, pero eso que quede en el oyente. Bueno, ¿te parece que vamos con ese, con Tengo Sed? Bueno. Escuchalo, bueno. Walter, te damos un abrazo, un beso, y sabés que podés contar con nosotros. Un beso. Sí, un beso en la boca, Walter. Vos sabés que podés contar con nosotros para lo que necesites. Lo que sea. ¿Sí? Bueno, yo lo quiero agradecer. ¿No es cierto? El abrazo es mutuo, sí. Y que, bueno, sigan haciendo lo que están haciendo, que está bien, que ayuda a las bandas, así como nosotros. Sí. Y bueno, que mucha mierda, loco, para todos. Escúchame, Walter, ¿sabes que nosotros siempre le pedimos a las bandas que invitamos acá al reportaje, sí. Que nos graben un separador, ¿viste? Decir, qué sé yo, soy Walter... No, me mata, se lo dejo a Lucho. No se voló, pues. Pará, escuchá, lo puede decir una parte cada uno. No hay drama, después lo editamos y queda bien. Dale. ¿Qué querés que te diga yo? Soy Walter de Estridente y estás escuchando Dementes por la 90.1. Hola, soy Walter de Estridente Rock Pesado y estoy escuchando Dementes en la 90.1. Buenísimo, bien, grande. Bueno, gracias, saludos. Chicos. Gracias, Walter, nos estamos viendo. Dale. Un abrazo, bueno. Que mándelo de eso para hoy, no vayan a andar de gira. Listo, ahí va, escuchamos. Dale, nos vamos escuchando Tengo Sed. Listo. Y me voy a tomar una birra. ¡Tengo sed! Abrí otra. Poder de decidir lo que hacer.

¿H6? ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Ahora podés saber en cuántos minutos llega el próximo tren a la estación. Chequealo en Caballito, Flores, Floresta, Villaluro, Ciudadela, Ramos Mejía, Aedo y Morón. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. En la 90.1 suena Dementes y suena así. Muy bien, seguimos aquí con Dementes Metal. Bueno, mi nombre es Víctor, acabo de llegar. Seguimos con la gente de Tridente. Y el tema que pasó fue... ¿Qué tema pasó recién? Tengo sed. Tengo sed. Sed de triunfo para vos. Sed de triunfo. Muy bien. Para otros no. Para otros no. Para otros tengo para sed otros de sed. Beer. De todo. Sed de Duff. De Duff. Una linda Duff sería... O sea, un montón no tengo cerveza. Mi hígado. La extrañas, ¿no? Mucho. Nah, no tanto, ¿sabes que no? Estás abstemio. Sí, sí. Pero no por problemas. Sino por fuerza mayor. Claro, tuve hepatitis y bueno. Yo sé dos segundos y ya la extraño. Antes que nada, quiero contar un hecho que acaba de suceder hace unas horas, de que fui testigo. Y es más para concientizar a la gente que anda en moto, que no usa casco. El pedido es, por favor, que lo usen. Hoy fui testigo y... vi un accidente de dos chicos en moto que el colectivo La Perlita los encerró. Y uno de los pibes estaba muy lastimado, tenía prácticamente toda la tapa de la cabeza. El cuero cabelludo no existía, estaba todo el cráneo. Y bueno, estaban muy lastimados. También otra loco que la gente no paró a nadie, la verdad que... Falta de solidaridad. Sí, después a veces se quejan de China y acá... Es igual. Fue lo mismo. Hasta había un tipo en la mochila, los miraba esperando el colectivo, corte. ¿Y esto qué le pasó? Sí. El chabón se estaba muriendo ahí. Así que bueno, mi deber como ciudadano y como humano. Bueno, me parece perfecto, y por eso llegaste tarde. Claro, también. Y bueno, ya en 911, por suerte vino rápido. También tengo que decir que cayeron dos ambulancias desde que yo llamé hasta que llegaron, no pasó más de 10 minutos. Llegó la policía. Y bueno, esto se puede haber evitado, puede haber tenido los golpes, claro. Raspones, lo que fuese, pero... El tema casco. Puede haber sido mucho menor el accidente, pero bueno, por favor, usen casco. Así que, eso nada más. Bueno, volvemos con... Ser cabeza dura. Exactamente, así, Dani. Hay gente que... No hay que ser cabeza dura, hay que usarlo. A veces es lindo andar en moto, mostrar la carita como hace Ari. Los pelos al viento, pero claro, bueno, pero esta cara vale la pena mostrarse a la humanidad. Es un patrimonio, no. Patrimonio de la humanidad. Sí, pero no, hablando en serio, después de un accidente como este, Ari se pone la cara. Ari, ¿qué te pasa en el pelo? Es como el. Sí, cualquiera, Mauro, por favor. ¿Qué te pasó el pelo en serio, te digo? Bueno, seguimos con Tridente y cambiamos el ambiente. Qué bien que se escucha tu voz desde allá. Sí. Sí. ¿Por qué no hablas así? En la realidad, digamos. No, es porque es un personaje. Ah. O seguimos con Tridente. El tema que acabamos de escuchar era... Tengo sed. Tengo sed. De triunfo. De triunfo. De birra, según vos. Sí, sí, sí. Sí. Pero ya estás haciendo la sed. ¿Y Dani? ¿Qué hace Dani? Está usando Dani casco. Dani se puso el casco, muy bien, ahí. Está concientizado por Víctor. Bien, bien. Bueno, a mí me gustaría a preguntarle a Lucho, como uno de los fundadores de la banda... ¿Cómo fue que nació Tridente? Así, estaban un día, ¿qué estaban? Sentados tomando una birra y dijimos, ¿vamos a hacer una banda? Hola. El silencio fue por la foto. Claro, por la foto. Me estaban sacando fotos. ¡Esperen, chicas! No, el comienzo fue muy loco porque... Estaban fumados. En un cumpleaños en casa lo invitamos a unos chicos que se llamaban Migraña. ¿Qué dolor de cabeza ese pibe? Era un dolor de cabeza. No, mentira, Emma, si me estás escuchando. Bueno, y eso fue una inspiración que tuvimos, un incentivo de ver, viste, de tocar en punk rock hacían los chicos. Sí. Y iniciamos con mi hermano la banda. Fuimos a estudiar una iglesia evangélica. Estudiamos un año música por música, como tenía que ser. Ajá. Y bueno, después nos desligamos, ¿no? A vos siempre, la batería siempre te había gustado, ¿cómo fue que te tiraste a la batería? Siempre, mirá, las cumbias esas de antes, esas cumbias, sí. Yo no voy a negar nada, hermano, de acá. Los Palmeras, Guaguancón. A cuero limpio. Sí, sí, sí. Me ponía unos vasitos y le medía el agua. Ajá. ¿Diferentes niveles de agua? Para el sonido, y le rompía las ollas y todo. O sea, no tenía para las copas, sino los vasitos. Claro, los vasitos y así empecé a romper las bolas. Es algo que ya lo tenés. ¿Y ahí arrancaron vos y Walter? Y arrancamos, estuvo Jimmy. Jimmy tocó. ¿Qué personaje? Martín. ¿Martín de Muriático? También mirá. Estuvo con nosotros mucho tiempo. Y... bueno, después seguimos por cosas, viste, de la vida. Siguió Jimmy en el bajo, sí. Con Walter y yo. Y así estuvimos mucho tiempo también. Fue una época que anduvimos dentro de todo, tocando en varios lados. Sí. Show Center, hemos llevado dos micro cuando tocamos con Factor. Sí. Eso fue en el 2000. Y después tuvo la caída la banda. Yo me mudé a Ituzaingó. Ajá. Este muchacho Jimmy empezó a trabajar y ya. ¿Por qué años estaríamos hablando? Y ese es 2001-2002. Yo ya tuve la nena, sí. Me fui a vivir Ituzaingó. Y ya después se complicaba todo. Vivir allá y venir a ensayar. Y el laburo tenía en San Miguel. Me iba a Ituzaingó, me levantaba a las 4:30. Ya un poquito se te van las ganas de. No se te van las ganas de tocar. Pero el cansancio, el cuerpo no da, claro. El cuerpo no aguanta. Claro. No aguanta. Y bueno, y así se pasó lo que pasó, que dejamos de tocar un tiempo largo y, sí, como le decía hoy a Daniel, que retomamos de vuelta las tareas. Después vinieron muchísimas fechas seguidas en Proyecto Sur. Ahí creo que la banda resurgió mucho, digamos, porque sí, anteriormente hubo muchas fechas seguidas. Anteriormente a estas fechas de Proyecto Sur, estuvimos tocando por Martínez en el City Bar. Sí. También fuimos al Muni de Granbur, tocamos en San Miguel, en el desaparecido, ¿cómo se llamaba este boliche? En Canasco, sí. También en el otro que estaba enfrente de la feria, ¿cómo se llamaba? En Quesis. También anduvimos por Quilmes, ahí tocamos con Larry Zavala. Ah, mirá. También fuimos a Temperley, en la Campana del Infierno, y gracias a la gente de Ícaro. Perdón, quiero destacar también que Tridente dio una mano importante a Argenticidio, sí, en el Proyecto Sur, sí. Cuando nosotros estábamos en un vaivén, en estancamiento musical, sí. Tanto en calidad como lo que fuese, y empezamos a tocar seguidos gracias a ellos, a la gente de Tridente, gente amiga de Tridente. Pero, aparte de una linda fecha, se armaban fechas entre amigos. Yo la verdad nos sentíamos re cómodos, siempre tocábamos entre amigos, se llenaba de gente, la pasamos joya. Después también nos tenían que echar del lugar porque nos quedábamos hasta, sí, hasta las 7, 8 de la mañana. Después en la plaza Buján. En la plaza acá Buján, el qué amigo, buena fecha. El bajo. Qué buena fecha, ¿te acordás? Nos juntamos entre un par de bandas, Muriático, Desprolijo. Tridente, Fuerte Quemado. El muchacho que tuvo un accidente en moto también. Bueno, nos juntamos un par de bandas en verano. Dijimos, che, armamos una fecha. Bueno, yo traigo. Dani dijo, yo traigo los panes. Un muchacho dijo, yo traigo los choris. El otro dijo, yo traigo el agua mineral. Gaby se apareció con 200 bolsas de rolito. Era Gatorade. Sí. No sé de dónde salieron 2 millones de botellas de Fernet, coca, de todo. Y destaquemos que el escenario era una camioneta. El escenario, uno de los muchachos, no me acuerdo de qué banda, creo que sí, que fue de Fuerte Quemado, que trajo un Iveco. Ahí armamos el escenario arriba. Tiramos una lona atrás a modo de telón. Bambalinas. Sí. Bambalinas. Dani colgado del poste, la policía que nos quería desalojar junto a la municipalidad. Cual protesta hippie nos sentamos en el piso y dijimos, somos 300 nosotros. Llamá a la policía y que vengan a sacarnos uno por uno, van a tener que venir 300 policías. Era un sábado al mediodía, los policías calculo que están todos comiendo asado en su casa y dijeron, ¿qué? Ah, ya fue, que tengo que dejarlo. Ay, sí, dijo, negativo. Está el asado. Entonces estuvimos discutiendo como media hora, me acuerdo. Walter se agarró una calentura impresionante. Lucho dijo, toquemos igual. Y tocaron. Empezó a tocar Tridente, me acuerdo. Arrancamos y tocamos. Y ahí entramos una banda tras otra, entre choripán y Fernet. La terminamos mejor que nunca. Y espectacular, estuvimos como hasta las 10 de la noche ese día. Sí, se empezó a arrimar gente que no era del ambiente y se trajeron la silla. A mí me mató una pareja de ancianos que clavaron las reposeras ahí. Se sentaron a mirar el recital de heavy metal, los tipos con el termo tomando mate. Muy otra bueno cosa a destacar de ese momento fue que habíamos comprado los choripanes, ¿se acuerdan? Sí. Y la gente venía a preguntar cuánto salía. Claro, ¿te acordás? Y nosotros se lo dábamos. Sí, es verdad, vos agarraste el micrófono y dijiste, ¿entendés? Che, loco, allá está la parrilla, ahí está el cuchillo, los panes, vayan, sírvanse. Sírvanse, porque tiene que ser así. Sí, y yo me acuerdo de esta imagen que había un chabón que pasaba caminando con la señora y la hija. Y escucharon música y se sentaron en las mesitas que había ahí. Y por ahí la nena le dice, pa, yo quiero un chori. Y el padre dijo, bueno, tú fue y le hizo, así medio con vergüenza. Como vio que nadie decía nada, se hizo para él también todo y ya se empezaron a hacer y todo, y ahí fue una fiesta. Después me acuerdo, che, loco, el que quiera hielo acá hay, tú, la gente venía. La conserva de esa. Estaba la conservada de Gaby, no sé dónde salió Gaby de Desprolijo 66, trajo 2 millones de bolsas de rolito. No, la verdad, muy buena esta fecha tuvo. Sí, muy buena. Y después las incontables fechas en Proyecto C. Fechas en Clásico, también hemos compartido escenario en Clásico. Exactamente. La verdad, muy buenas fechas. ¿Y siguen teniendo sonido propio? Sí. Sí, estamos mejorando. Porque eso es lo bueno, que aparte cuentan con sonido propio, con solo a todos ustedes se pueden. El proyecto de este año también es mejorar un poco el sonido. Sí. Porque se nos vinieron abajo. Ajá. Para traer la fecha, aflojamos acá en Proyecto Sur por distintos motivos, nos tiramos un poco más también a la solidaridad. Sí. Hicimos mucho. A beneficio, sí. Por distintos motivos. Y bueno, todo eso no se cobra, hermano. Claro. La cosa es así. Sí, las cosas no tienen mantenimiento. Y bueno, no sé si eso descuido, ¿no? Pero sí. Se fueron echando abajo y ahora estamos remontando de vuelta. Y la idea es tratar de sumar. Claro. Y esperando la gran vuelta de la Estridente. Gran vuelta y con la. Cuando salga el disco va. La idea es tratar de tirar un buen lugar. Sí. Eso. ¿Dónde están grabando el disco? Lo grabamos lo de Nauti. Sigue ahí en Tóxica Records. ¿Qué falta para terminar el disco? La grabación ya está. Masterizado, todo el disco. Sería la edición lo que estaría faltando. Arte de tapa. Claro. ¿Y pensado para qué fecha más o menos? Y según como cómo evoluciona Walter. Perfecto. Porque Walter tiene para rato y tenemos que estar bien. Bueno, Walter, cuentan que tome la sopa, nosotros, que haga reposo, sí. Que queremos ver a Tridente en el escenario. Nosotros podemos poner el lugar. Tenemos un buen lugar para la gran vuelta a Tridente. Nos gustaría hacer una fecha como aquellas fechas que hacíamos en Proyecto Sur. Estaría bueno la vuelta a Tridente hacer una fecha entre amigos. Sí, entre bandas amigas, estaría bueno. Muriático no. No, Muriático. No, mentira, huevo. Ah, saludo para Hernán Amarilla que nos está escuchando. Sí. Saludo. Me tatuó, sí. Que lo tatuó. Sí, igual. Claro. Grande, Hernán. Que ahora me deja el. Te deja el bolín. No, no. Bueno, podríamos hacer una publicidad para las chicas. No. Bueno, vamos a partir del jueves. Vamos a escuchar el nido de Ari. Un tema más de Estridente, ¿les parece? Buenísimo, dale. ¿Con qué tema vamos? Ya escuchamos Tengo Sed y escuchamos Razón de mi razón, es dedicado a mi hija. Y bueno, ya que estoy, un saludo enorme a mi señora, a mi hijo, a mi hija y a mi vieja. Y a mi viejo, ¿no? A todos los que me conocen. A todos los que me conocen. ¿Querés mandar saludos vos a alguien? Sí, yo quiero mandar un gran saludo a mi mujer Marcela, a mis hijos Morena y Bruno, que me dejaron venir de pedo. ¿Pero te están escuchando? Sí, supongo que sí. Si no se durmieron. Me están esperando a que llegue. Y bueno, viste, no me tienen cagando mi germo, me tienen cagando mis hijos. Bueno, como tiene que ser. Vamos a hacer, antes que nada, antes de escuchar el tema, vamos a hacer un separador con ustedes también, como hicimos con Walter recién. ¿Puede ser? Lucho. Dale, Lucho. ¿Cómo era? Como dijo. Hola, soy Lucho de Tridente. Yo soy Lucho, batero de Tridente. ¿Y estás escuchando? Y estás escuchando Dementes por FM Moreno 90.1. Muy bien, sí. Ahí está. Falta uno. Cric, cric, cric, cric. Cuando te miro yo siento ángel pequeño y divino. Te miro, suspiro, te miro y siento que te tengo que cuidar como una reina. Soy tu padre, tu abrigo, soy tu aliento y derribo. Pareces en el mundo se lo aparece. El tiempo pica los caminos y yo los camino. Pronto te fijo y saltará. We'll be right back. Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Sí. Faltaba eso. Estaba esperando. Bueno, Víctor, me trajiste los cassettes porque estábamos con un problemita técnico. No encontrábamos los temitas de Slayer. ¿Me viste con los discos de pasta? No. No traje los cassettes. Claro, no importa, ya vamos. Quiso poner y pusimos unos temas de Player. Claro. Y no, Player. Y no era lo mismo. No era Slayer, no. Era Player. Bueno, como se dijo al principio hoy del programa, falleció Jeff Hetman, guitarrista fundador de Slayer. Que ya, bueno, acá cuando fui a ver también la anteúltima vez. Año pasado, ¿no? En Luna Park. No, yo lo fui a ver en Luna Park, estaba Gary Holt, y después tocó en la fecha que tocó Manson, Malone, sí, Prodigy. No también. Estaba todavía. Qué loco, no, porque no. Uno era Malone y el otro Manson. Muy bien. Muy bueno, no, estuvo muy bien, estuvo bien, hay que reconocerlo. Me quedé muy sorprendido porque nadie dijo nada. Claro, no, porque me quedé pensando y digo, muy bueno. Tema del frío, ¿viste? Este Dani es un loco. Sí. Che, Dani, vos escuchás, ¿comer? Bueno, pasamos. Otro día. Bueno, vamos a decir que para aquellos que no conocen, no tienen bien presente quién era... Jeff Hanneman. Claro, exactamente. Bueno, fue, digamos, el guitarrista y fundador de Slayer. Bueno, como dijimos, era miembro fundador de la banda de thrash metal. Hetman se crió en Los Ángeles, una familia de veteranos de guerra. Obviamente imagino que... Sí, ya sabemos, no sí. Hace falta aclararlo. Bueno, hecho por el cual se le atribuye su fascinación con los conflictos bélicos. Su interés personal por las guerras es visible en muchas de sus letras. Y sobre todo la canción Ancient Dead. Bueno. Este sujeto estaba influenciado por la música punk en sus comienzos, por lo que llegó a decir que el género influenciado al sonido de Slayer para hacer su música más rápida y agresiva. Así que un datazo, ¿eh? Se inspiró en el punk para tener la velocidad de Slayer. Hay que ubicarse igual en el tiempo, principio de los 80. Ahora yo quisiera hacer una pregunta. Ahora yo quisiera hacer una preguntita, ¿no? Una consulta. ¿Qué va a pasar con la fecha de Maiden? No, igual, digamos que ya él no estaba tocando la banda, claro. Estaba tocando Gary Holt, que tampoco va a venir porque está con una gira con Nexus por Europa. Así que no sé quién va a ser el guitarrista. Vale aclarar que el muchacho este, Jeff, estaba inhabilitado hace 2 años porque... Desde 2011. Sí, por una picadura de araña, le agarró necrosis en la mano. Así que, y bueno, eso tuvo una insuficiencia hepática y bueno, se fue. Bueno, como decíamos, el punk, digamos, en él dice que influenció en el... Fue un pilar en la carrera. Claro, en el estilo que él puso a Slayer. Y bueno, contribuyó también con letras y música de todos los álbumes de Slayer. Además de componer canciones como Rainy Blood, War in the Same Bowl, claro, Season in the Abyss, Age of Dead, bueno, habituales en los conciertos de la banda. Así que bueno, poseía su propio modelo de guitarra, que era una SP... Jeff Hanneman. Exactamente. Así que bueno, vamos con un temita. Vamos con Angel of Death, así. Dale, de Slayer. Para. Se caga de risa el otro estúpido. No, es porque atrás están. Hay un mimo. Ah. Sí. Exactamente. Mi estimado.

Nada. O sea, $1. $1 te sale el dólar. Claro. Otra fecha también para la gente clásico. Sí. El 11 de mayo, este sábado, va a estar la gente de los jinetes festejando sus 20 años como MC. Es un Motor Club. El viejo vikingo nos dio una introducción al mundo de las motos. Sí. Así que bueno, va a estar tocando un curso acelerado de sí. Motoclub. También va a estar tocando Desprolijo 66, va tocando Luis Mech, Jaleo, Raza Fuerte, Ángeles Caídos, la banda Karate, Confederado, ¡Mucho! Conmoción, Rockear Loco, que es una banda impresionante, tributo a AC/DC, muy ¿en buena. Serio? Opa. El tipo canta loco, canta igual que Bon Scott, es impresionante, te pone la piel de gallina. Ah, sí, lo vimos. Aparte, lo más loco que es parecido, se mueve igual, sí. Toca en cuero. Y hasta su grado de alcohol es igual que el Bon Scott. Sí. Así que bueno, y va a estar tocando también Lo Borne. Sí. Va a haber. Gran fecha. Sí, va a haber stripper, sorteos, concursos. Vamos. Muchos más. También va a haber, bueno, lugar de camping. Pero stripper mujer, ¿no? Sí. No, creo que también para las para vos también, para las chicas también. Va a haber. Vamos. O sea, va a ser 50 y 50. Bueno, va a haber lugar de camping desde el día viernes. Sí. Así que bueno, tenemos tocando, perdón, Raza de Venganza, Sermón de Vino. Esto queda en Clásico Bar. Acceso este a altura 3501. También, bueno, las entradas anticipadas cuestan $30 y en puertas de la noche va a valer 40. Bueno, y también hay que promocionar la fecha de que vamos a hacer acá en la radio por beneficio por el tema de la antena. Hubo un cambio de bandas porque yo lo dije al principio. Sí, va a estar tocando, bueno, la gente de Cover, la banda de Merlo, que va a estar el martes que viene acá en la radio junto con la gente de Tenue, una banda de hardcore, las chicas absurdas, que también van a estar, sí. La gente amiga de Muriático, Sclima, la banda de Pato, chabón. Sí, de Sidia, es la banda que se agregó, bueno, Argenticidio. Y Argenticida. Así que bueno, las entradas las pueden conseguir acá en la radio, al valor de $15. En Casa día, Bonita. En Casa Bonita también. El día del evento va a costar $20 en la puerta. Nada, o sea, $20 no es nada. No es nada. Aparte vas a ver un montón de bandas, con un muy buen ambiente. Ahí en la Casa de la Juventud Sindical, queda en la calle Buchard, al 108, casi esquina Mitre. Mitre pasa. Exactamente, cerquita. Bueno, a 3 cuadras de Sendero Moreno, así que queda muy fácil de llegar. Va a haber mucha gente, muy buena onda. También va a haber, bueno, ya entra adentro barra, va a haber para comer. Así que stripper no vamos. Va a estar Mauro haciendo un show arriba de la morina. Va a llevar a aquel capítulo de Bart con la pistola. Le van a revelar una botella acá en el piso. Y bueno, también quería leer un mensaje de Carlos Barreto. Sí. Que dijo: chicos, yo tuve un accidente en la moto y tenía casco. Se me cruzó un perro y me lastimé la rodilla y nada más. Hay que concientizar el uso del casco. Así que bueno, también fue. Bueno, un saludo para ella y éxitos para mañana para Caro Barreto, que se va a operar de la rodilla mañana, así que le vaya muy bien. Un abrazo gigante. Un abrazo, bueno, acá un saludo de toda la radio. Éxitos de parte de Dementes. Así que. Aparte de casco, que usan rodillera. También, hay que usar rodillera. Claro. Bien, Dani, acotando. Se está retirando, Dani. Se retira de la bandera de ceremonia. Bueno, vamos ahora. Pero falta una fecha, el sábado. Ah, el sábado vas a estar tocando Testament junto a Anthrax. En el Teatro de Flores. Sí, recomiendo Testament, loco. Te parte la bocha. La banda de Usa casco si vas a ver. Tal cual. Sí, también si vas en moto, usa casco. Y si vas en auto, cinturón de seguridad. Claro. Que también salva vidas. O cinturón. Bueno, eso es. Eso para la vuelta. Para la vuelta de la noche después de las copitas de más. Es muy bueno. Bueno, Ari, vamos a el al momento esperado. Rincón de Maura. ¡Carpintero! Ari pelo teñido. Víctor con la rota. Bueno, pero no, ya fue, no cuento nada. No aclares porque oscurece. Claro, no aclares porque oscurece. No aclares como tu pelo porque oscurece con. Tal cual, que como Ari, como un labrador. Con la cola de Víctor. Después de otra imagen de Karate Kid, la primera, hay unos tipos del dojo Cobra que es igual que Ari. Pero bueno. Espera, el Cocker. Pero el Cocker. Bueno, Rincón de Mauro. Bueno, Mauro. Hijo de puta, mandante. Mauriño. ¿Qué trajimos hoy? ¿Qué trajimos hoy? Bueno, vamos a algo que quizás a vos te gusta mucho, porque te conozco y porque te amo. Te quiero y te fuiste. Vamos bueno. a con una banda de trash americano. Vamos a poner American Trash. American Trash. Hoy vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Claro, obviamente. Vamos a hablar de Lazarus AD. Una banda vieja. Más o menos. Bueno, les comento rápidamente. Dale. Bueno, Lazarus AD se formó en la tundra congelada del sudeste de Wisconsin. O sea, sur de norte de Estados Unidos. ¿Se toma alcohol ahí? En la primavera del 2005. Su atractiva mezcla de trash y groove han cautivado un número creciente de seguidores y rápidamente están haciendo eco alrededor del globo. Según el cantante Dane Gaper, la banda quiere plasmar en su música la agresividad, el alcohol y el sentimiento verdadero del metal que por estos tiempos está perdiendo. Qué locos que son. Qué locos. Bueno, se trata de un cuarteto que mezcla de forma magistral influencias de los veloces Metallica de los 80, aquellos destructivos Slayer de Hell Awaits, justo que hoy estuvimos tocando eso, y unos rítmicos panteras de aquel clásico llamado Cowboys from Hell. Como podrían entender, para la gente del palo, la combinación es más que interesante, sobre todo por los amantes del trash. Bien. Bueno, vamos con un temita. Es tu caso. Bueno, vamos con un temita entonces para que estén al pie del cañón. Dale. Vamos con Thou Shalt Not Fear. Lazarus AD. Bien, áspero. Áspero, áspero. Áspero, pesado, duro, hermoso. Muchos calificativos. Bueno, seguimos entonces. Es que pasa que es el género que más me gusta a mí. Claro. Bueno, entonces la banda, para no caer en lo repetitivo, como muchas bandas de la nueva ola, Lazarus AD trata de mantener el viejo espíritu, aderezándolo obviamente con la modernidad. Bien, ya veo que empiezan a haber bandas nuevamente a surgir. Claro. Trayendo, o sea, haciendo lo viejo, pero con un sonido nuevo. Claro, porque... Como hemos nombrado a... A Lost Society. Exactamente. O sea, particularmente, mi humilde opinión, ¿no? O sea, del 2000 hasta hace un par de años... Era toda una copia de copias y no había como mucha innovación. No, creo que las únicas bandas que seguían haciendo buen material y haciendo cosas nuevas eran las bandas viejas. Claro. Como Exodus, Testament. Tal cual. Megadeth. No había Megadeth que volvió a ser Megadeth cuando sí. Mustaine tomó de vuelta las riendas de la banda. Así que, bueno, interesante. Exactamente. Bueno, entonces, con lo que da de resultado esta banda es que tenga riffs cortos y rítmicos. Baterías a velocidades sobrehumanas y mucha violencia. En el 2009 la banda saca su primer disco oficial titulado The Onslaught. Dice que salen ensangrentados de cada ensayo. Toda la media rota, todo. Mucha violencia dentro del ensayo. Bueno, este disco tuvo mucha aceptación y los catapultó a la posición de teloneros de bandas como Testament, Anthrax y Slayer. Bien. Sin nombrar su presencia en diferentes festivales estadounidenses. Bueno, su último trabajo es Black's Rivers Flow del 2011. Ambos discos son pertenecen, mejor dicho, a Metal Blade Records. Vamos con un temita más, ¿les parece? Dale. Buenísimo. Vamos con... Me gusta. Me gustó. Vamos con Rebirth, dedicado a Huevito, mi amor imposible. buenas noches, soy Walter Martín Alboras. Están escuchando Dementes en la 90.1, una guana. Ah, iba a ser el... sí, sí. No estaba muy bueno que quede así. Che, qué buen tema. Sí, muy bueno. Che, Dani, tengo una botella de cerveza y ¿qué te parece si nos la chupamos? La carita encima, ¿sí? La carita de trabajo. Bueno, igual lo ensayaron, me parece. Sí. Hoy estuvimos, es muy bueno. Estuvimos toda la tarde ensayándolo. Ari, ¿qué tal si te haces una cañita voladora? Otra, una misilera, mira, una misilera. Muy bien. Bravo. ¡Qué gordo, hijo de puta! Lo odio, boludo, ese hijo de puta. Lo odio. ¿Cómo que se llama? Pichi, Pipi, ¿cómo es? No sé. Tampi. Pero lo más gracioso es la cara. Ay, estoy... Bueno, acá habla. Dice Caro Barreto, chicos. Ya lo dijeron. Por ahí está insistente. Ya, no. Bueno, Mauro, decime los miembros. Bueno, el miembro de Víctor, de Dani... El mío, no, 22, pero eso es para el Bobby directo. El miembro mío no, porque hace mucho frío y no me lo encontré. Recién fui a mear y dije, ah, ya fue, me vuelvo. Se sentó, te sentaste. Claro, me senté. Bueno, vamos con los miembros. Tenemos a Dan, escuchate este, Dan Gaper, que es guitarrista y vocalista. ¿Danny Gaper? Como Gay for Nika. Claro. Tenemos a Jeff Paulik en también voces y bajo. Alex Leichner en... guitarra, segunda guitarra, y Ryan Schlottler en batería. Ahora, para los interesados... ¡Qué buenas miembras! Para los interesados... ¡Miembras! Tenemos la página de internet. Sí. Es lazarusad.com, todo junto. Nada que ver con Lázaro Báez, no, ¿eh? No, que acabe es otro tema. Esto es lavando dólares. Claro. Es el Lazarus, levántatus y andus. Claro, AD viene por el tema de antes de después de Cristo. Ah, yo pensé que era corriente... Al final, que ver con la corriente. A CDC, boludo. Ah, CDC. Ah, no, CDC. Ja, deje. Parecido. Más o menos. Bueno, la cuota de humor que sí. Le ponemos. Bueno, ahí. En inglés, ACDC. Ja, deje. Ahí está. Adiós, Zafa. Sí. Bueno, sí. El tiempo es tirano Pinochet. Sí. Y sí, van las mismas boludes. Bueno, a ver, pará, hablate algo, Pablo. ¿Qué querés decir? A ver. ¿Qué me vas a hacer? Bueno, che, vamos a agradecerle a la banda esta Tridente que vino. Es Tridente, como en el nuevo nombre. Muy buena banda. El martes que viene, viene Tenue. También le vamos a hacer un reportaje, vamos cover. A pasar material. Viene cover también. Sí, llamado telefónico también a Muriático, a Slima y también Absurdas va a estar acá. ¿Va a estar la integrante, la cantante? Sí. Vos, dale. ¿Qué más? Bueno, martes que viene... programa especial para la fecha del 18 a beneficio de la construcción de la nueva antena del FM Moreno 90.1. Radio che, acuérdense también que toca un amigo nuestro, Gaby Vitalik. Che, Jauría Metal sí. Está buscando baterista. Así que un llamado a todos los bateristas de Moreno. Quieren y alrededores. Sí, y alrededores. Tienen muchos proyectos. Tienen muchas fechas por delante. Tienen el disco para grabar. Otro llamado a la solidaridad. Absurdas busca bajista. Me acaban de informar. ¿En serio? Yo tengo una al lado de mi casa. No sé, porque qué cosa después te pasa el número. Che, ¿no necesitan baterista? Yo quiero tocar. No. Bueno, parece como Kiss. ¿De qué? Kiss. Dos bateristas. Claro. Dale, compate. Grosso. Grosso. Yo te hago grosso y voy así. Ay, para que no lo extrañen. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? No sé, como quieras. Sí, vámonos con un tema bien arriba. Dale, vamos bueno, con... vos, para vos, que vamos. Ya te estabas por acostar a dormir, ahora se te va a ir todo el sueño con este temazo que te va a romper todos los parlantes, vale. Te va a desconar todo, te va a romper. ¡Hasta mañana! Vamos con un tema más de la banda, ¿les parece? Como quieras, Absolute bueno. Power te va. Perfecto, ¿cómo vas a hasta mañana? Sí, hasta mañana. De repente a la cama, topu, Mariano. Hasta mañana, Mariano. Espacio publicitario. El arte se expresa de muchas maneras. También podés llevarlo sobre tu cuerpo.